Egunon entzule eta ongi etorri berrion saioaren emanaldi berri batera FM-ko 100.8an Berriozar irratian. Jon Ortzaiz nauzue hemen beste lankideekin batera, eta batean jaietako musika entzuten ari gara, hain zuzen ere jaietan gaudelako, festetan gaude, eta horregatik gaurkoa emanaldi berezia izanen da, pixka bat motzagoa, eta euskaraz erraten nuen bezala, badakizue jaiak hasiak direla, hasi zirela iragan asteazkenean, hainbat ekitaldirekin, eta batez ere txupinazo alai horrekin. Hementxe izan ginen Berriozar irratian, zuzenean emanez txupinazo hori, hemen eman genituen azalpen guziak, eta zuzenean izan genuen Aintzane Castillo gure lankidea, hor kioskotik bertatik, eta xetasun guztiak emanez hori guztiari buruz hitz eginen dugu gaurkoan, baina beste hainbat gai ere izanen ditugu. Besteak beste maiordomoak izanen ditugu gurean, maiordomoak baita botxen inguruan, botxa lehiak eta txapelketaren inguruan jardungo gara, eta hori guztia oraintxe bertan, momentu honetatik aurrera, beraz, besterik gabe, oraintxe hasiko gara. Bueno, eta besterik gabe eta musika minutu hoien ostean albisteekin hasiko gara, gaurko albistearekin, albistegiarekin, eta nazioarteko albisteekin hasiko gara. Libiara goaz lehenik eta behin, aipatzeko herribeldeek astebeteko epea eman dietela surten daudenei, baina Gaddafik borrokan jarraitzeko deia egin du. Libiako transiziorako kontseilu nazionalak astebete luzatu du surten dauden Muammar Gaddafiren jarraitzaileei errenditzen ezagritako epea. Hamza gisa identifikatutako errebeldeen buruzagi militar batek jakinarazi du transiziorako kontseilu nazionaleko presidentearen aholkulari batek eman diela agindua. Ez da oraindik luzapenaren iragarpen ofizialik egin. Hala ere, Gaddafik gaur egindako adierazpenetan Libiako tribuei borrokan jarraitzeko eskatu die, bere ahotsa entzuteari utziko baliote ere borroka luzeari ekiteko esan die bere jarraitzaileei, horrek herrialdea sutan jartzea suposatuko balu ere. Eta Libiatik bueltan pixkatxo bat hurbilago, Espainiako kongresuan gelituko gara, izan ere erabakitzeko eskubideari buruzko zuzenketa atzera bota dute, EAJak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta ERZ, Eskerra Republikanak erabakitze eskubideari buruz aurkezutako zuzenketak atzera bota ditu. Espainiako Kongresuak, Espainiako Konstituzioan aldatu nahi duten artikuluari erreferentzia egiten ez dielako. Espainiako Kongresuko presidenteak gainera adierazi du esku zabaltasunez eta lasaitasunez erabaki dituzela zuzenketak onartu ala ez. Aitor Esteban, Kongresuko EAJaren bozeramaileetako batek, adierazi du EAJak ez duela onartzen zuzenketa atzera botatzearen arrazoia eta eztabaidagarria dela gaineratu. Eta Euskal Herrira itzuliz, Bildu osatzen duten alderdiak eta EAJak hain zuzen ere, datorren astean bilduko dira bozetara elkarrekin aurkezteko aukeraz hitz egiteko. Alderdi jeltzaleak publikoki proposamenaren aurka agertu den arren, bilera bat egiteko eskakizuna onartu dute. Peio Urizar, EAko idazkari nagusi eta Bildu koalizioko ordezkariak iragarri du, Bildu osatzen duten alderdiak eta EAJak datorren astean bilduko direla Espainiako hauteskunde orokorretara elkarrekin aurkezteko aukerari buruz hitz egiteko. Ezker Abertzaleak, Alternatibak eta EAK pasaden abuztuaren 5ean aurkeztu zuten Espainiako hauteskunde orokorretara elkarrekin aurkezteko aralarri eta EAJari luzatutako proposamena. Eta Nafarroa hurbilduz, Leitzako alkatea eta bi herritar deklaratzera deitu nahi ditu fiskaltzak. Terrorismoa goratzea egotzi nahi die Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Oier Eizmendi Leitzako alkateari, Bildukoa, jaietako txupinazoa bota zuenari, saioa Iraolari eta Lourdes Juantorenari. Txupinazoan euskal presoak euskal herriratzeko eskatzen duten zapiak erakutsi zirela eta aurretiazko diligentziak abiatzeko eskatu dio Auzitegi Nazionaleko nazionalari zer gertatu zen ikertzeko. Eta haien barnean hiru lagun horiei deklarazioa hartzeko. Javier Zaragoza fiskalburuak egin ditu eskaera horiek abuztuaren 10ean Leitzan gertatu zirenei buruz foruzaingoak egindako txostena jaso ostean. Egun horretan euskal presoenganako babes eta omenaldi ekitaldiak egin zirela uste du fiskaltzak. Eta Berriozarko jaiak dauzkagu orain izpide eta Berriozarko jaiei buruz hitz egiterakoan festak aipatu behar ditugu. Kristina Zubirik hasiera eman zien festei, asteazkenean izan zen atxaldeko 6:00 Berriozarrek hasiera eman zien bere jaiei. Koetea jaurtitzeko ardura merkatarien elkargoko presidente den Kristina Zubiriren esku gelditu zen. Arekin batera gainera elkarte horretako beste kide batzuk izan ziren, besteak beste Carolina Romero. Hoiek biak, bai Carolina Romero, baita Kristina Zubiri ere hemen izan genituen Berriozar irratian eta elkarrizketa egin genien. Zuziriaren aurretik ordea atxaldeko 5:00 jaietako kartelen eta argazki lehiaketaren sari banaketa egin zen eta hauek izan ziren irabazleak. Kartel honenaren saria Jose Angel Ligero Martinez entzat izan zen jaia entzun dadin lanarekin. 600 euro saria eraman zuen eta baita trofeo bat ere. Horrekin batera Eusebio Medina Ureinak eraman zuen herriko saria, 300 euroko saria, tapakendu jaiari izeneko lanarekin. Eta bestalde argazki lehiaketari dagokionez, Julio César Sánchez Graguerak eraman zuen lehenbiziko saria, bisexu isla bakarra izenburuko lanarekin. Jaien inguruko albiste gehiago, agenda albisteak oraingoan, izan ere bihar larun batarekin, atxaldeko 6:30 aurrera, Artaburu jasotze txapelketaren Nafarroako finala jokatuko da, hementxe Berriozarren, 1989-tik aitzinera, Fernando Etxegarai, beratarra izan da nagusi, proba honetan, eta aurten berarekin batera, beste hainbat lehiakide izanen dira, besteak beste Etxalarko Andoni Lasaga, Berriozarko Eder Goldarazena eta Iñaki Ekisoain eta Anizko Unai Jantzi. Parte hartzaile bakoitzak 50 artaburu jaso beharko ditu bi lerriotan banatuta. Eta aurrera eginen dugu agenda kontuekin, izan ere bihar larun batarekin Berri Rock jaialdiaren edizio berri bat ospatuko da, 2011ko edizioa, eta badakigu ze taldek joko duten, badakigu bagenekin lehendik ere zeintzen talde gonbidatua, Bendeta rock eta eska taldea izanen da, baina hoiekin batera ba, Berri Rock txapelketan parte hartu zuten irabazleak, parte hartzaileak izanen dira 21, Kasta, The Abbey of Telema eta Roque Four taldeak izanen dira ba, gaueko 10:00 aitzinera ilargi pistan izanen direnak. Eta bukatzeko aipatuko dugu atzo, ba, ostegunarekin, ba, San Estebanen omenezko meza ospatu zela, eta ba, jaia alde zaharrera, herri zaharrera mugitu zela, bertan izan ziren txorizuri eta ulargi dantza taldeak, eta baita nola ez, maiordomoen dantza eta botxa txapelketa. Hori guztiari buruz hitz egin dugu datozen minutuetan, entzunen dugu, ba... atzoko soinuak, atzo entzuna izan genuena, eta baita ba, maiordomoekin egindako elkarrizketa bat. Orain entzuten ari garena, maiordomoen dantza da, atzo entzun ahal izan genuena, zuzen, zuzenean, eta orain txentzunen duguna berriz, ba, maiordomoei beraiei egindako elkarrizketa. Hementxe gaude Latxari, Pitxi eta Jonekin, gaur dantzatu duten lau maiordomoetatik hiru, eta bueno, lehenik eta behin zorionak hiru hoi. Ez dakit, nola bizi duzue ba, festaren lehenbiziko egun hauek, nola ari zarete bizitzen? Bueno, lehenbiziko egunak lasaitasunez, atzo hasi ziren jaiak, eta gaur dantzatu behar genuenez, laizter horera joan eta gaurko preste egoteko. Zuek ere nervioekin eta... Bueno, nik dantzetan ibiltzen egin pues ez du nervio askorik izan, ez? Normalean oituten nago zau eta segitara, baina bai, beste ikuspuntutu batekik ikusten da dena, eta egun berezia da. Zuntze sentimentu edo, ze... Ba, ni baita dantzaren naiz, eta bueno, emezta eta dantza ikerakoa, ba, nahiko lasai, behio ja... Ba, luntza manatzerakoa, ma beti bazara esaterako ba, gunea, ba, gu dago bagara, ba, egun entako gunea. Yeah. Azken finean, pertsonai garrantzitsuenak. Ba, bueno, ba, beste ikuspuntu bada, azken finean, beti ikusten duzu ba, prestatzen, eta kanpotik ikusten, nola ensaiatzen duten, nola erakatsi, jantzia, eta, bueno, azken finean, hori, beste puntu bat, baina hori, puntotan izateko. Hau suposatzen dut, hori, ba, bizitza osoan oroitzeko moduko esperientzia izanen dela. Nola, ez dakit, nola hautatu zintuzteten, nola egiten da pixka bat maiordomoen hautaketa? Bueno, ba, nire kasuan, aurten, ba, ni izan naiz neure burua eskaini duena, ze entratu nintzen, ba, jende bila ari zirela, eta, ba, bueno, aste bakarra falte zenez, ba, bueno, ba, aurkeztu nintzen, eta ilusioa egiten zidanez, pues venga, tira, aurrera. Zuen kasuan? Bueno, ba, urtero dantza taldea da maiordomoen bila ibiltzen dena, ez? Eta urte egia da pixka berandu ibili garela. Orduan abuztuan hasi ginen maiordomoen bila eta neskak sorte izan genuen, baina mutien aldetik zaila egin zitzaigun eta azkenean pues dantza taldean artean bilatu izan ditugu bi maiordomoak egiteko. Horregatik izan da. Lehen ez dakit oraindik horrela den, osea, ezkondu gabe, edo, bueno, herriko, ez dakit esan, bueno, bai, herriko solteroek eta dantzatzen zuten, ez dakit oraindik horrela den, edo, igual, ezagutzen ez duenarentzat, kontaktuko didazue pixkatxo bat maiordomoen historia edo inguruan zer dagoen. Bueno, bai, gainera hemen argitu behar dira gauza batzu, zeren, ja, etorri zaizkigu pertsona batzuk egun honetan, galdetzera behar ni ezkonduko nahi zen datorren urtean, eta hori gezurra da, eh? Argi gera dira, gezurra dela. Vale, beraz, bertan bera gelditzen dira zurrumurru guztiak, vale. Hemen prentxarri osan bezala. Hori da. Gertatzen dena da, pues normalean, bueno, betidanik egin dutenak izan dira solteroak, ez? Ordu, ja, ezkonduta baldin bazaude ezin duzu egin. Eta batzutan gertatu da, pues, datorren urtean ezkonduko den norbait, etortzea esan ez. Aber, aurten izan daiteken, zeren datorren urtean ja, egongo naiz ezkonduta eta ezin naiz esan, ez? Orduan horregatik jendeak erlazionatzen du, pues aurten egin duenak datorren urtean ezkonduko da, ez? Baina ez da horrela. Izan behar dira solteroak takila. Solteroak eta zein da funtzioa dantzatzea eta gero zerbitzatzea, hori da. Bai. Bai, bueno, aspaldian maiordomoak ziren festa kantolatzen zituzenak, ez? Eta beraien eskoetan gelditzen zen, pues musikaren bila biltzarena, ardoaren bila, ardoa lortzea festetarako, ez? Eta horre edo lan hori egiteagatik, pues gero egun nagusian ez dakit nagusitzen presiditzen zuten meza edo gero irekitzen zuten dantzaldia beraiek eta banatzen zituzten ardoa eta maiketakoa, ez? Eta prestakuntza handia edo egin behar da maiordomo izateko, ez dakit nola zenbat denborarekin prestatzen da edo nola egiten da hori guztia. Hombre, azken, lehenik eta behin garrantzizkoena eta zaiena bada maiordomoa bilatzea. Gero ja, bueno, ba, behintzat dantza berez irakastea eta ikea. Eta behin dantza jakin da, ba, bakotza balka behar zaltasuna eta gero ja jantzia hartu, eta kitxo, ja, bere gunean ja, azaldu, zein behar duen bakoitzak, zein behar den egunean zehar, eta listo, eta kabestu. Eta, bueno, hauek kontatu didate, baina zuri, latxari ez dakit, zuk zeure burua aurkeztu zenuen, baina ez dakit, justo, dantzatu baino minutu batzuk lehenago, ez dakit nervioek edo, bueno, agertu diren nervioak edo beste zeuzer egin dizuten. Bai, bueno, atzo ere ja pixko bat urdurin nengoen, eta, bueno, gaur, etxean ensaiatu dut, onatorri aurretik. Izpilo aurrean. Ez, izpilo aurrean ez, baina bai, ensaiatu dut pixko bat. Eta, bueno, bai, mizan eta, bai, anoiz bukatuko zuen zain, ez? Berela, dantzatu nahi genuen, eta, ba, ratu hori pasa, eta jazta. Eta, bueno, behin dantzatuta, ba, askoz lasaiago, eta dena ondo dela denez, ba, pozik. Gomendatuko zeniokete, beste gazte bati, o beste norbaiti datozen urteetan, ba, maiordomo izateko, esperientzia politia da. Nik uste du, baiet. Gainera, badago jende askok, egiten ez duena, agian, pues hori ez, beldurra gatik edo... Ba da? Lotxa, bai, lotxa gatik edo. Baina dena da jartza egitera eta azkenean inork ez daki hasiera batetik ez denok ikasten dugu. Orduan da ikastea dantza eta bestea ja badator jarraian, ez? Lehen ari ginen komentatzen, pues urduri egin dela, baina justu plazara atera eta ja askatzen zara pixka bat. Eta dena jarraian jaten da. Oso ongi ba, mi esker iruoi guztiekin egitea egoteagatik, eta bueno, ba, animo festetan eta gelditzen diren egunetan. Vale, eskerrik asko. Bueno, festetako doinuak entzuten ari ginen, eta batean hor San Ferminen omenezko jota hori sartu zaigu, baina, bueno, jende askori gustatzen zaiona, eta seguru bati baino gehiagori oio ipurdiare jarri diola. Bueno, gai ez aldatuko dugu orain, eta izan ere, atzo, botxa, txapelketaren finala jokatu baitzen, Txantreako eta Berriozarko taldeak aurrez aurre izan ziren eta azkenean Txantreako taldeak irabazi zuen, baina horri guztiari buruz hitz egiteko telefonoz bestalde daukagu Fermin Irigoyen kultur teknikaria. Fermin, kaixo egunon. Egunon. Bueno, nik aipatzen nuen bezala, botxa txapelketaren finala izan zen atzokoan, eta uste dut Txantreak irabazi zutela, ezta? Bai, alaz izan zen, esan behar da, ia nola baite, irukote guztien artean, Berriozarkoa ezen bakarra gaiendu zela, baina esan behar da ere, merezimendu osoz, aritu baitira abuztu osoan zehar bere joku onaren berri ematen, eta atzo finalean ere, merezimendu osoz irabazi zuela Txantreako irukoteak. Zer nolako partida bizi izan genuen, berdindua, ala hasieratik bertatik ja nagusitasuna adierazi zuten? Ez, nahiko parekatua joan zen bukareraino, nahiko gora bera handiak izan ziren, batzuk aurre hartu, besteak geroseago harrapatu eta lakorik, baina bukaeran bai, hobeto ibili ziren Txantrearrak, eta hori, izan bezala merezimendu osoz, txapelak beraien burutara joan dira. Bueno, zorionak beraz Txantrearrei, eta gurek Berriozarko taldeak berriz nola egin zuen, nola jokatu zuen? Bueno, nahiko txukun, nik uste dela irukote hau torneak izenekoa, lehendabiziko aldia finalera llegatzen dela, eta hor, pare bat lagun gazte, alde zarrekoak biak, eta hoien laguna, eta bai, nahiko txapelketa txukuna egin dute hori ikede. Txukuna, politia, eta bueno, urtero bezala jende asko erakarri zuena, ezta? Nik uste pertsona lagun asko ikusi genituen han botxategian, ezakit aurtengoa inoiz baino jendetsuago izan den, ala urtero bezalako izan den. Ez, azken urtagoetan finalaren inguruan jendea hurbiltzen da, eta hor oso giro jator batean aritzen denez gero, gustagarria izaten da hor ikustea alde batetik jokua, eta beste aldetik horren inguruan, botxa jokuaren inguruan sortzen den giroan, Gero arratsaldean, atxaldeko bostetatik aurrera, txikien finala izan zen, hor nork irabazi zuen, Fermin? Pues hortan orain ezin izango dizut esan, ni izan, baina bai bazirela izen emanda 6 irukote eta baziren adin aldetik pues bi nagusiak ja 12 urte, 13 urte dituztenak eta bi irukote hoien arteko leia zen. Orduan azken finean ezin izango dizut zein izan zen gaien duzena, bai nahiko garbi geratu zela. Adinarekin aurrera joan ala, bai. Eta hobeto egiten dut. Erriazagoa dela hor, adin nagusiagokoak direnak, ez, hor gailentzea dena den, datu hori izan bezain pronto, gure entzulei helaraziko diegu. Dena den, botxen gaia oso gai bitxia da, oso gai, interesgarria, izan ere, Berriozarren sekulako tradizioa eta sekulako jarraipena dauka, eta esplikatu guzti pixkatxo batean, noiztik, nondik dator afizio hau, ez? Botxen ganako afizio hau, Iruñerriko beste hainbat tokitan ikusten ez duguna, ez? Bueno, ez gara bakarrak hortan aritzen garenak. Baina, esan behar da, joan den mendean, hasieran eta lehenengo hamarkadetan, oso ohikoa zela, eta batez ere igande goizetan mezatik aterata gero, gizonezkoak batez ere aritzen zirela, apostuetan, eta ardoa zeinek irabazi besteari, eta hortaik sortu zen kontua. Iruñerrian leku batzuetan ere jokatzen zen moduan hemen ere zabaldu edo eratu zen kontua, eta urte askotan jakin izan dugunez gero hortan aritu ziren, hain zen ere orain botxategi hori edo pista hori dagoen leku berean egiz aurreko izuaitzen artean.

Cada jueves a partir del 8 de septiembre Euskal Música en Berriozar y Ratia. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, especiales, discografía de grupos, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Zorroka airean, asteroko magazine euskaraz Berriozar irratian. Zorrokako ur freskoa airean dela, euskarak gustiko zaitu. Maita, maita, maita nazazu gutxio, goza, goza, goza nazazu gehiago. Bigantzen ikuskizuna gure festetako ekitaldi arriskutsuena da eta horregatik zorrotz jarraitu behar zaie arautzen duten neurriei. Gogo eta jokaera honez bete behar direlarik aldi berean. Honako hauek dira debekuak. Udaltzainek espreski debekatzen dituzten gune edo lekuetan egotea ibilbidean. Mozkortuta edo jairako egokia ez den egoera batean egotea rezintoan. Bigantzen ikuskizuna behar den moduan izatea galaraziko duten gauzak eramatea. 16 urtetik berakoak egotea plazaren barruan ere debekatuta dago. Zezenkoak zirikatu, astindu edo heltzea. Bigantzen ikuskizunaren gaineko xedapenak urratzea ahalik eta zorrotzen zigortuko da. Indarrean dauden legeei jarraiki beti ere izan litezkeen beste motatako erantzunkizunen kalterik gabe. Inorrez dago behartuta parte hartzera. Korritzeak arriskua dakar dudarik gabe norberak bere gain hartzen duena libreki. Udalak ez du inolako erantzunkizunik izango parte hartzaileek jasan litzaketen istripuen ondorioei buruz. La suelta de vaquillas es el acto más peligroso de nuestras fiestas. Por ello, las medidas que lo regulan han de ser cumplidas con la mejor voluntad y espíritu cívico. Además, se exigirán con la mayor firmeza. Prohibiciones. Situarse en zonas y lugares del recinto que expresamente indiquen los agentes de la autoridad. Permanecer en el recinto en estado de embriaguez o de cualquier forma impropia a la fiesta. Transportar objetos molestos para el buen orden del acto. La presencia de los menores de 16 años en el recinto. Agarrar, hostigar o maltratar a las reses. Todas las infracciones de las disposiciones sobre la suelta de vaquillas serán sancionadas con el máximo rigor dentro de las facultades legales vigentes, sin perjuicio de las responsabilidades que de otro orden pudieran derivarse. Recuerda que nadie está obligado a participar. Hacerlo constituye indudablemente un riesgo que los interesados y las interesadas han impuesto libremente, por lo que el municipio no se hace responsable de ninguna de las consecuencias de los accidentes que pudieran sufrir los y las participantes. Probando 1, 2, 1, 2. Aquí bienvenidos al Berrión pues no sé qué número será. El 13, que es un número maldito. Hola, 1, 2, 3, 4. Encantados de conoceros. Hace 20 grados, el día está despejado. Y tenemos aquí a Aquis. Y... Egunon, buenos días, ¿cómo estáis todos y todas? Encantada de saludaros otro día más aquí en Berrión, nuestro Berrión especial. La verdad es que no sé en qué número estamos, porque este es un Berrión especial que hacemos en fiestas. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través del 100.8 de la FM y también en nuestra página web eguzkiplaza.net. Hoy es viernes 2 de septiembre, son fiestas de Berriozar, de nuestro pueblo. Hace 20 grados nada más y nada menos y el día está bastante despejadito. Aquí en el control tenemos a nuestro compañero Aqui y también detrás del cristal tenemos a nuestro compañero John, que ya le habéis escuchado haciendo el Berrión en euskera y a mí me toca en castellano. Y como siempre, vamos a comenzar con los titulares más destacados de la jornada, esta vez, por supuesto, con titulares de las fiestas de Berriozar. Cristina Zubiri, de la Asociación de Comerciantes, inicia 5 días de fiesta. El pueblo de Berriozar comenzó sus fiestas el miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza de Guzki con el lanzamiento del cohete a cargo de Cristina Zubiri, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Berriozar. Zubiri estuvo acompañada por los otros 4 miembros de la Junta, entre ellos la vicepresidenta Carolina Romero. Antes del cohete, a las 5 de la tarde, tuvo lugar la entrega de premios del concurso de carteles de fiesta, el 10º concurso de fotografía organizado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades, y se homenajeó a los colectivos destacados en el pueblo. El técnico de cultura, Fermín Irigoyen, fue el encargado de pronunciar el discurso y mencionar a los premiados, que fueron recogiendo el trofeo y el pañuelo de fiestas de manos de varios concejales de la localidad. El ganador al mejor cartel fue José Ángel Higuero Martínez con su obra Que suene la fiesta. Recibió un trofeo y 600 euros de manos de la concejala de Berriozar, Ima del Río, de Nafarroa Bai. Asimismo, el premio local, consistente en 300 euros, lo logró Eusebio Medina Ureña con su cartel Destapa la fiesta, de parte del edil Daniel Polo, de UPN. Los demás, en la categoría de 11 a 14 años, Manex Mayari Nortigosa, con su Siempre contenta en fiestas de Berriozar. En los menores de 11 años, Jorge Espuelas Herrero, con su cartel Los Gigantes. Y en mención especial, Alba Medina Navarro, con su obra Diversión a lo Grande, recibieron un vale de 150 euros para material deportivo. Por otra parte, el primer premio del concurso de fotografía se lo llevó Julio César Sánchez Grajera con su retrato Dos sexos, un solo reflejo, de manos de Luis Miguel Castro Moraza, de Nafarroa Bai. El segundo, tercero y el premio local fueron para Javier Espinosa Benguechea con su obra Escribe, Educa, Construye, Igualdad. Quique Valenzategui con Una docena de igualdad y Pachi Pitillas Martínez con Cambio de rol. También se homenajeó a la peña Los Cubas en su 33 aniversario, al deportista berriozartarra Javier Alemano del Club del Carón Sport de Trineo y a los 25 años de la Escuela de Música del municipio Francisco Casanova. Campeonato Navarra de recogida de mazorcas en Berriozar. El sábado a partir de las 6:30 de la tarde se disputará en Berriozar la final del Campeonato Navarro de recogida de mazorcas, modalidad denominada desde el año 1999 por el beratarra Fernando Echegaray. Los participantes, además del vigente campeón y plusmarquista Echegaray, serán Andoni Lasaga de Chalar, Eder Goldaracena de Berriozar, Iñaki Equizuain de Berriozar también y Unai Yanchi de Aniz. Cada participante tendrá que recoger 50 mazorcas colocadas en dos filas. ...21, Casa de Abbey of Telema y Vendetta, condimentados con un poco de Roquefort. Roque 4 para el próximo sábado 3 de septiembre... a las 10 de la noche en la pista Ilargi. Ya tenemos configurada la parrilla de los concursantes del Berry Rock 2011... después de que el jurado haya valorado a los 46 grupos... que solicitaron participar en el concurso de música. Los grupos finalistas han sido los siguientes: 21, Casa de Abbey of Telema y Roque 4... Y ahora toca la parte más difícil para el jurado, la selección de los dos grupos que optarán a los dos premios en metálico de 1.000 euros para el primer premiado y 500 euros para el segundo. Como grupo invitado estará Vendetta. La cita será el sábado 3 de septiembre a las 10 de la noche en la pista Ilargi. Concurso de fotografía Fiestas 2011. El tema son las fiestas de Berriozar y las obras deberán ser originales e inéditas. Podrán participar en este concurso fotográfico cuantas personas deseen, sin otra limitación. Cada persona podrá presentar un máximo de 4 obras a concurso. Las obras se entregarán a la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en la calle Caleberri 7. Del 19 al 23 de septiembre, ya lo sabéis, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Existirá un premio de 250 euros y 4 accesis de 60 euros cada uno. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Berriozar, quien se reserva el derecho de exposición y de reproducción sin que ello suponga ni sean exigibles derechos del autor. Todas las obras participantes serán expuestas del 10 al 15 de octubre. Al terminar la misma, los autores de la obra no premiadas podrán pasar a recogerlas. Si te interesan otras culturas, si no crees en fronteras. Ayer se celebró, como cada año, en Berriozar la misa en honor a San Esteban y el baile de los mayordomos organizado por el grupo de danzas Chorizuri. Como ya sabéis, el día de San Pedro se celebra debajo del nogal de Muchogorri, donde se elegía a los mayordomos. El mayordomo era siempre un hijo del pueblo y el compañero un mozo que vivía en Berriozar, pero no había nacido en el pueblo. Eran los encargados de sacar a hombros la Virgen de Agosto y eran los encargados también de la organización de las fiestas. Actualmente, las fiestas de agosto, los mayordomos presiden la misa del jueves, bailan el primer baile y sirven el aperitivo. El baile es una costumbre muy antigua recuperada hace algunos años. Estos actos también se repiten el 26 de diciembre, que es el día de San Esteban. Celebramos los actos más tradicionales de las fiestas en honor a San Esteban, patrón de Berriozar. Al punto de la mañana suena el bandeo de las campanas y la fanfarre recoge con su música las calles empedradas del casco antiguo. Las parejas de mayordomos presiden la misa y el danchari baila el aurrescu. La plaza llena de gente rodea a los dancharis chiquis y aundis y nos deleitan con bailes tradicionales. El picoteo de choricicos a la sidra, queso, pastas y acompañado de vino hace que el encuentro de la gente sea más cálido. Y ya sabéis que hoy comienzan las sesiones de vaquillas, como habéis podido escuchar antes en una cuña que os hemos puesto. Comienzan hoy de 12 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 6:30. Lo sabéis, ¿verdad? En la calle San Agustín. Hoy, mañana sábado y el domingo. Recordaros también que la final del campeonato infantil de bochas y también de adultos, infantil y adultos, tuvo lugar ayer a las 12:30 de la mañana y el infantil a las 5 de la tarde. Después hablaremos con Fermín Irigoyen para que nos comente un poquito los resultados. bueno, después de haberos explicado un poco en qué consistía lo de los mayordomos, si os parece bien, vamos a escuchar ahora mismo a Lachari, John y Richard, que son tres de los cuatro mayordomos de este año aquí en Berriozar, a ver qué es lo que nos cuentan. Bueno, pues estamos aquí con tres de los cuatro mayordomos que han bailado hoy, con Lachari, con John y con Pichi. Zoriona, que enhorabuena a los tres. No sé cómo os sentís ahora en estas primeras horas de la fiesta. Bueno, pues bastante tranquilas. Ahora ya una vez que hemos bailado, ya más relajada. Y sí que es cierto que bueno, empezaron ayer las fiestas y hay que tomárselas con más calma, por lo menos el primer día, porque hoy teníamos que bailar y había que estar presentable. Sí, se hacen preparativos. Vosotros os preparáis, os concentráis. No sé cómo habéis pasado la víspera. Bueno, cada año es diferente también, porque según qué mayordomos bailen, ¿no? Pues si son gente que sabe el baile o no, hay que enseñarle más o menos, ¿no? En nuestro caso, como somos John y yo del grupo de danzas y los bailes nos los sabíamos, pues se nos ha hecho bastante tranquilo el tema del bailar, vamos, que no nos ha supuesto gran esfuerzo. Pero bueno, también es verdad que por tener un papel, digamos, un poco protagonista, pues sí que tienes algo más de nervios. O sea, al final los días, los momentos previos, el día anterior y así, bastante tranquilo. Luego ya, una vez que ya estamos en la misa ya, preparativos de la misa y eso, tranquilidad. Luego ya, una vez llegados al centro de la plaza, al bailar, bueno, pues, al fin y al cabo es lo que ha dicho Richard, que es bailar porque ya estás muy acostumbrado. Y bueno, es bastante tranquilidad. Luego ya ha tocado la repartición de lunch y siempre hay muchas miradas hacia ti. O sea, y al fin y al cabo todavía no acaba el día. A la tarde también nos toca un buen papelillo. Bueno. Este año además, bueno, a la hora de elegir a los mayordomos, creo que ha habido una pequeña novedad, porque Lachari, tú te has presentado voluntaria, ¿no? Algo que no suele suceder. Sí, bueno, otros años sí que me habían propuesto de bailar, ¿eh? Pero siempre había dicho que no. Y este año me enteré que necesitaban gente y dije, venga, pues este año me apetece. Y nada, pues le dije a Richard y enseguida me dijo, pues sí, pues hay un sitio para una chica y tal, y nada, pues aquí está bailando. Y el resto de veces supongo que será el grupo de danzas el que anda buscando, ¿no? Como comentaba Lachari, suele ser fácil encontrar a gente, o no sé si este año ha sido especialmente dificultoso, o no sé cómo suele ser ese proceso. Pues bueno, como dices, es el grupo de danzas el que se encarga un poco de buscar mayordomos, de prestarles la ropa con la que tienen que bailar, de enseñarles los bailes si no lo saben, ¿no? Y la verdad que cada año es totalmente diferente, porque ha habido años en los que de un año para otro ya tenías atados los cuatro mayordomos, y años como este en el que hasta el último día hemos estado buscando, ¿no? Y también es verdad que este año nos hemos puesto muy tarde a buscar, y al final, pues a última hora, como no encontrábamos chicos, pues nos hemos puesto John y yo, que somos del grupo de danzas, y asunto resuelto, como cumplíamos los requisitos, ya está. Otro de los requisitos, por lo menos antes, es que fueran solteros los mayordomos. No sé si esto se sigue manteniendo, si es una tradición, si, como dicen algunos, el que baila se casa al año siguiente. ¿Me explicáis un poquillo cómo es toda esta tradición, sobre todo para la gente, yo que sé, gente que haya venido nueva de vecina a Berriozar y que no conozca en qué consiste la tradición de los mayordomos? Pues mira, antiguamente los mayordomos eran los solteros de mayor edad del pueblo. Se encargaban de organizar un poco las fiestas, de buscar músicos, de conseguir el vino y así, ¿no? Y entonces luego el día de fiestas pues presidían la misa y abrían el baile. Entonces luego la tradición se dejó de hacer porque la organización de las fiestas la asumió el concejo, y hace unos años pues se recuperó la tradición, pero simplemente se cogen a cuatro solteros del pueblo y como acto simbólico pues empiezan el baile ellos y también presiden la misa y reparten el lunch. Esas son, digamos, las funciones de los mayordomos. Antes, bueno, me habéis comentado que por la tarde también tenéis bastante ajetreo. No sé qué es lo que tenéis que hacer después por la tarde. A la tarde lo único que tendríamos que hacer sería abrir el primer vals, el primer baile de lo que sería la orquesta, el hombre orquesta o la orquestilla de turno. Y sí, más funciones nada más. Aparte de lo que sería ya previamente también tenemos el campeonato de muchas que está realizando ahora. Tenemos que hacer un poco la entrega de premios. Ajá. El día 26 de diciembre tenemos que volver a bailar a la misma hora, ¿no? Las 12 o... Sí, ¿no? Y luego repartiremos torrijas, así que animamos a la gente a que se venga también ese día. Bueno, pues lo avisamos con antelación también, pero bueno, dicho queda. No sé si exige una preparación previa, no sé si tenéis, o sea, si llevabais tiempo ya preparándoos para ser mayordomos. Igual en vuestro caso, chicos, al ser del grupo de danzas no habéis necesitado esa preparación, pero no sé si tú, la Chari, has tenido pues algún tipo de problema, te has estado... ¿Has necesitado muchos ensayos o no sé cómo ha sido? No, la verdad que no, tanto Amaya como yo, que era la otra mayordoma, pues hemos sido danzaris de pequeñas y bueno, pues la jota y la purrusalda pues son bailes que bailas en todas las fiestas, entonces bueno, hemos quedado un par de días para ensayar y hoy a la mañana un poquito también y con eso ya listo, no ha habido mayor problema. Bueno, y en vuestro caso no sé ni si preguntaros, pero ¿habéis necesitado algún tipo de... ¿habéis estado preparándoos en días anteriores o así? Mira, en ese sentido, la verdad que este año ha sido una gozada, porque otros años, si hay que estar más tiempo enseñando, pues igual hay que estar todo el mes de agosto, ¿no? Y este año, pues con la Charilla Maya, que lo sabían muy bien, mejor que nosotros, incluso, con quedar un día o dos para un poco entre los cuatro compaginarnos y así, ya ha bastado. Muy bien, pues ya no nos queda nada más. Lo dicho, zorionak a los tres, y bueno, ánimo, y que os lo paséis muy bien en lo que queda de fiestas. Vale, gracias. Acabáis de escuchar a nuestro compañero John haciendo una entrevista a esos tres de los cuatro mayordomos de este año de Berriozar. Comentaros que, bueno, por problemas técnicos no sabemos dónde puede estar Fermín Irigoyen. Me imagino que se habrá ido a bailar o a algún sitio, bueno, pues a tomarse una Coca-Cola. No le localizamos por ningún lado, así que comentaros que el Chantrea ganó al Sorriar de Berriozar. Jugaron muy bien los de Berriozar, pero la verdad, a pesar de que fue una final muy igualada, perdieron, les ganaron... por 15 a 12. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Unas veces se gana y otras veces se pierde, ¿no? Como dicen, lo importante es participar. Recordaros que mañana sábado tenemos un programa especial de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Y además, ¿sabéis con quién? Pues con un montón de vecinos y vecinas de Berriozar que van a pasarse por aquí a la radio. Nos apetece y lo vamos a hacer para todos vosotros para que disfrutéis por la tarde. Tendremos un montón de contenidos, de variedades y bueno, yo creo que al menos estaremos unos 6 o 7 locutores. O sea que esto promete. Recordaos también que nos podéis escuchar a partir de lunes en emisión normal aquí en Berriozar y Radio en el 100.8, lunes, miércoles y viernes con nuestro Berrión de 9 a 10 de la mañana, ya sabéis, el magazine informativo de Berriozar y Ratia. Pero también, a partir de la semana que viene, comenzamos ya con nuestra parrilla. Os dijimos en junio que, bueno, íbamos a tener a partir de septiembre bastantes programas con variedades y lo hemos preparado, nos hemos pegado todo el verano trabajando para vosotros. Recordaros que también tenéis una web, que es eguzquiplaza.net, donde nos podéis escuchar o bien... bueno, os iba a decir en directo, pero en directo en realidad no, hasta dentro de unos meses nada. O sea que ponéis ahí la web, clicáis en el programa de Berrión y nos escucháis. Yo me despido, nos despedimos por hoy, agradecemos a Acu y a John que hayan estado aquí, y nada más, os esperamos mañana. Muchísimas gracias por habernos escuchado, un abrazo, ondo pasa, eta gutxi gasta, como se dice, venga.